Bienvenidos otro miércoles más a Geométrica. En el programa número 24 de Geométrica vamos a conocer a uno de los artistas que más representan la ideología del tecno de Detroit, Scan 7, y que vamos a conocer ahora porque el día 14 de marzo los veremos en Madrid. Scan 7 es uno de los proyectos salidos de la escena de Detroit. Scan 7 es la reunión de 7 artistas que trabajan prácticamente desde el anonimato personal, identificados con el sonido analógico en sus producciones. Un proyecto en el que el principal denominador común es la preponderancia de la música sobre el artista, y para el que cuentan con un modo particular de salir a escena: ropa negra y máscaras. Nacido de la mano de su miembro fundador, Lou Robinson, a finales de los 80, Scan 7 rápidamente acceden al mercado discográfico con su tema Voices Beyond, publicado en el recopilatorio Submerge. Rápidamente es requerido por el sello de Detroit por excelencia, Underground Resistance, editando sus siguientes EPs, Black Moon Rising y Undetectable, siendo requerido rápidamente por Tresor también para lanzar 2 LPs de larga duración, Dark Territory y Resurfacer, y un EP con el título Beyond the Sound. Estos proyectos que llevan en volandas a Scan 7 hacen que su proyecto tome forma definitiva fundando su sello Create Serves Music, después de haber editado por sellos europeos como F.com, y es cuando a partir del 2000 llega el máximo esplendor como grupo, formado por hasta 7 artistas que, según sus palabras, no es necesario saber más allá de lo que escuchas de un artista. En cuanto a su sonido en directo, basan todas sus actuaciones en maquinaria analógica, siendo grandes valedores de la humanización de la electrónica y el vinilo, y mostrándose muy críticos con la política musical y de edición actual. Ahora vamos a escuchar 3 de los temas que han hecho de Scan 7 un nombre representativo en la escena de Detroit y del techno mundial. En 1993 se editó dentro del UR27 este Introducing Scan 7, con el que presentarían sus credenciales en esto del techno. Tras este tema, en 1996 se editó, dentro del álbum que ellos mismos hicieron, Treasure 57, este Dark Universe. En 2001 editarían en el sello Elipsia este I Am From Detroit, donde dejan claro de dónde viene su sonido y su ideología como colectivo. I am from Detroit, Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from Detroit. I am from

techno. Don't listen to techno. No one listens to techno. No one. No one listens to techno. No one listens to techno. No one listens to techno. No one listens to techno. We'll be right back. We'll be right back. Hemos escuchado Scan 7 en Tresor. Espero que os haya gustado. Nos despedimos hasta el próximo programa recordándoos nuestra web www.geometricaconkfm.com. Hasta el próximo miércoles.